Bienvenida, bienvenide y bienvenido a De Raíz número 59, este artefacto radiofónico que cada 15 días se activa para sacudir la onda de las radios libres. Y en la sección de actualidad, en esta ocasión vamos a charlar con un par de compañeras de la campaña Cero Contenciones, con las que hablaremos sobre esta cruel práctica que se sigue realizando en las unidades psiquiátricas del Estado, por la cual personas son atadas a la cama por distintas partes de su cuerpo durante horas o incluso días. Y hoy, en nuestro bosque comestible, nos zambullimos de pleno en el verano y nos dejamos llevar por uno de los grandes placeres al que muchas de nosotras nos entregamos en esta estación, la lectura. Y en la sección de migraciones, ahí nos entrevistará a Mercedes, responsable del área de migrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, que nos hablará de las condiciones de abuso y explotación que viven las jornaleras migrantes contratadas en origen en el campo de Huelva. Y en la sección Feministas Reunidas, hoy contamos de nuevo con Paloma Tosar, que en esta ocasión ha preparado un especial sobre teatro y feminismos, con entrevistas a varias artistas y compañías que a través de sus creaciones teatrales están hablando de feminismo con mucha gracia y con mucho poderío. Como siempre, buenas recomendaciones radiofónicas en nuestro programa de la semana. Y hoy la música a cargo de nuestra DJ Evita el Patriarcado. Quédate con nosotras que comienza aquí y ahora De Raíz. En todas las plantas de psiquiatría del Estado español se ata a las personas con correas. Esta práctica causa sufrimiento, trauma, muertes. Hay países donde está prohibida por ley. La ONU califica la contención mecánica como tortura. Hagamos de las contenciones algo del pasado. Apoya, colabora, difunde. Colectivo Lo Común. www.cerocontenciones.org. Hashtag Cero Contenciones. Pues acabamos de escuchar la cuña que presenta la campaña Cero Contenciones y hoy en nuestra sección de actualidad vamos a profundizar en este tema. Para ello tenemos a dos compañeras activistas del colectivo Lo Común aquí. Os damos la bienvenida. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir micros con nosotras. Y bueno, pues así para empezar por el principio, contarnos qué son las contenciones mecánicas. Pues las contenciones mecánicas es una práctica que consiste en atar a las personas con correas a la cama, por tobillos, muñecas y por la cintura. En ese estado la gente puede estar, las personas, entre horas, días e incluso en algunas ocasiones semanas. Lo más habitual sería horas o días. ¿Y en qué contexto, o sea, en qué lugares y a quién se le aplica este tipo de medida? Pues bueno, nosotros desde la campaña, como lo que trabajamos es específicamente el tema de la salud mental, nos estamos centrando en el uso de las contenciones en dispositivos psiquiátricos. Pero bueno, también se utilizan en la cárcel, en centros de menores muchísimo y también en geriátricos, con las personas mayores. Es una práctica súper habitual. Y el problema, una de las cuestiones que planteamos, es que el contexto está demasiado generalizado, es decir, que se aplica de manera indiscriminada y muchas veces aleatoria y fuera de la presunta situación de excepcionalidad para el que fueron concebidas. O sea, es una práctica sistémica y cotidiana en las plantas de psiquiatría. Y en relación a esto, o sea, ¿quién decide cuándo se aplica y durante cuánto tiempo se aplican? Pues, a ver, quien decide cuándo se aplica y durante cuánto tiempo es los profesionales que están en planta, ¿vale? En este caso en psiquiatría. Yo remarco un poco lo que planteaba el compañero de que cuánto tiempo se utilizan o cuándo se utilizan, a veces o generalmente es de forma aleatoria, ¿vale? Yo creo que tiene que ver bastante con cómo los profesionales viven esa situación concreta de crisis, cómo se sienten ellos, con qué recursos se ven para afrontarla, y muchas veces son bastante subjetivas, ¿vale? Te pueden atar desde por enfadarte con el, discutir con el enfermero, con la enfermera, te pueden atar para castigarte porque has quebrantado la norma de una de la unidad, te pueden atar porque le has pegado un puñetazo a la pared, ¿vale? No solo, como decía el compañero, no solo están planteadas para situaciones extremas de crisis, ¿vale? Situaciones excepcionales, y su práctica es habitual y ya es como forma parte de la cotidianidad, te pueden atar casi por cualquier cosa, ¿vale? No solo en una situación crítica en la que realmente hay un peligro real para la persona o para terceros. Una situación en la que, por otro lado, también planteamos que no hay que atar, pero que, bueno, como decía ella, de alguna manera se ha convertido en algo que es horrible, que es un atentado contra los derechos fundamentales y humanos de las personas, como algo normal que pasa todos los días en las plantas de psiquiatría. Mientras estamos grabando esta entrevista, hay gente atada. Y hay gente atada en la ciudad de Granada, donde se está grabando, en la ciudad de Madrid, en cualquier población mínimamente extensa. O sea que, según lo que estáis hablando, no existe un protocolo para su aplicación. A ver, el problema es que el marco legal en el que nos movemos permite la realidad de las contenciones mecánicas, pero no las regula. Y esto se traduce en que cada hospital o cada dispositivo tiene su propio protocolo. Algunos son públicos, otros son más opacos y oscuros, pero como hemos dicho antes, responde a un cúmulo de circunstancias y también de prácticas históricas. Y intento explicarme. En sitios donde se ha venido atando siempre, se ata. Y no hay un planteamiento de qué es lo que está sucediendo. Luego hemos detectado, por ejemplo, que en fin de semana se ata más en determinadas poblaciones, en determinados dispositivos, que en el caso de que seas un varón y tengas cierta corpulencia, se ata más. Las personas migrantes, pues por cuestiones evidentes, son más susceptibles de acabar siendo contenidas mecánicamente. Y al final estamos en un escenario donde, pues como decía, una práctica que consideramos que es antiterapéutica, que es ilegal en clave internacional y que atenta contra los derechos humanos de los pacientes psiquiátricos, pues bueno, está generalizada. De hecho, una de las cosas que pedimos y que se ha comprobado que sirve para reducir las contenciones es que haya datos a disposición de la población civil que puedan ser accesibles de manera pública, mediante los cuales tú tengas acceso al número de contenciones y duración de contenciones de un determinado dispositivo. Porque si eso sucediera, nos íbamos a enterar de un montón de cosas. Nos íbamos a enterar, pues, de que entre un barrio y otro, o por ejemplo, entre Getafe y cualquier otra población de Madrid, pues en un sitio se ata más, en otro se ata menos, las duraciones de las contenciones son diferentes. Y claro, nosotros creemos que eso evidencia que es una práctica de custodia, no de cuidado y de acompañamiento. Es decir, no hay nada de terapéutico en ello. De hecho, es antiterapéutica. Es bueno, lo que decía, se ha venido siempre haciendo así y hay situaciones, como ha dicho antes Cristina, que no sabemos manejar y que la solución es algo tan salvaje y jodidamente bárbaro como coger a alguien y atarle con unas cintas a la cama. Y bueno, lo que intentamos es que se abra un debate social sobre esto. Claro, no sé, se me ocurre ahora mismo así, mientras estabais contando, lo que el hecho de que no exista un protocolo y de que sea tan arbitraria su aplicación, ¿no? También añade otro elemento que sería el de la amenaza, el del miedo, ¿no? A que pase, porque como no sabes cuándo va a pasar, no, eso te genera miedo, ¿no? Me imagino, no lo sé. Pues yo no he vivido la situación personalmente de ser atada, pero sí me puedo poner en la piel de compañeros y compañeras que me han narrado esa experiencia y a mí me la han planteado como aterradora. Porque si tú estás en un momento en el que estás confusa o asustada o perdida en una situación de crisis y en un espacio que se supone de cuidado al que tú acudes voluntariamente o te llevan a la fuerza, pero se supone que allí te van a cuidar y por eso te llevan a la fuerza y te obligan a quedarte allí, si de repente te atan la respuesta. Una de las posibles respuestas es que te aten a una cama con correas sin saber cuándo te van a desatar, si vas a estar 10 minutos o si vas a estar 4 días, no sé, solo con imaginarlo creo que las personas que nos oigan se pueden hacer un poco a la idea de lo traumático que puede llegar a ser esa situación. Y por otro lado está el hecho de que por tener un diagnóstico psiquiátrico tenemos el miedo de, como ciudadanos y ciudadanas, acudimos a urgencias y sabemos que podemos acabar atados. Entonces eso rompe cualquier tipo de relación de confianza terapéutica que se pudiera dar en esos espacios. De hecho, en general, cuando se nos pregunta a veces, ¿pero a quién se ata? Y es como, a ver, ¿se nos ata a las personas con diagnóstico? Bueno, a las personas que tenemos un diagnóstico y podemos acabar en urgencias ingresadas, sí, pero también a cualquier persona, porque en realidad cualquier ciudadano, cualquier persona que nos esté oyendo, puede sufrir en cualquier momento una crisis, como conocemos casos, ¿no?, de personas que en principio no tienen un diagnóstico, pero por una situación concreta acaban urgencias. El caso en el que estoy pensando, por ejemplo, también era un varón y también era corpulento y según llegaron lo ataron. Y es una persona que no tiene un diagnóstico psiquiátrico y de hecho a día de hoy no tiene ese diagnóstico ni toma medicación, sino que tuvo un momento muy puntual de crisis y terminó atado en la camilla de un hospital. ¿Qué consecuencias tiene la aplicación de esta técnica para las personas que la sufren? Pues, bueno, lo primero remarcar lo que planteaba Nando de que supone una vulneración de los derechos humanos. O sea, atar a una persona a la cama supone una vulneración de sus derechos como persona. Y bueno, por un lado estarían las secuelas físicas que puede dejar una contención, que podrían ir desde hematomas, fracturas, atrofia muscular, asfixia por aspiración, problemas dérmicos y respiratorios, o sea, bueno, como un largo etcétera. Hasta el punto de que una persona puede morir a causa de la contención, a causa de estar durante un tiempo determinado prolongado atada a la cama con correas. Como dice Nando, como no existen registros públicos en los que podamos comprobar dónde se ata, por qué se ata, cómo se ata, durante cuánto tiempo, evidentemente tampoco tenemos registros de cuántas personas en el Estado español hasta día de hoy han muerto a causa de una contención mecánica. El año pasado trascendieron a prensa 2, que lo sabemos por eso, porque trascendió a prensa, no porque haya ninguna manera de acceder a esos datos. Murió una persona en febrero de 2017 en A Coruña, un varón, un hombre, del que no tenemos más datos, ahí se quedó, y una chica de 26 años en Asturias en abril, que creo que estuvo varios días contenida, creo que se abrió una investigación, si no recuerdo mal. Y todavía no ha concluido y la familia no quiere pronunciarse porque está pendiente de resolución, el último que sabemos. Y esta chica pues murió tras estar un tiempo atada, no sabemos en qué circunstancias ni nada. En psiquiatría y bueno, al final es que lo importante y lo trascendente y lo que nos debe hacer reflexionar es que hay gente que muere atada a la cama. Otros casos que conocemos es porque lo han filtrado trabajadores, porque como decía ella, no tienes acceso a esa información. Sabemos que en el Gregorio Marañón hace unos años murió una persona migrante, de la cual solo sabemos su nombre, y que murió también atada a la cama, y eso, bueno, en este caso no ha trascendido, no hay noticia, no hay nada, pero el hecho objetivo es que bueno, que te puedes morir. No es tan descabellado. En Italia hay un documental de la muerte de Mastro Giovanni, que se llama Marcello Mastro Giovanni, era un maestro italiano que estuvo 87 horas atado y las cámaras de seguridad grabaron su agonía y un documental que la gente puede ver en nuestra página web 0contenciones.org. Lo que intentamos también es hacer presión política para no tener que llegar a un caso tan, tan extremo, ¿no? De que se muera alguien, que haya datos gráficos y que además haya un entorno decidido a luchar, como es el caso de Italia. Ya. Decíais, señalabais que una de las primeras, o sea, una de las consecuencias más graves es el tema de la vulneración de los derechos humanos y de hecho en la página web de la campaña leíamos que la ONU considera que las contenciones las clasifica como una forma de malos tratos o incluso de tortura, ¿no? Que de hecho, bueno, que no tiene ningún valor terapéutico, ¿no? Como apuntabais al principio, ¿por qué se siguen utilizando entonces? ¿Con qué excusa o con qué argumento? Vale, hay una cosa que sí me gustaría plantear respecto a la anterior pregunta, que aparte de todo lo que hemos planteado de posibles lesiones físicas, de que se puede incluso llegar a morir a causa de las contenciones, también es muy importante todas las secuelas psicológicas que le quedan a la persona que ha sido atada, ¿vale? Porque además del sufrimiento psíquico que una persona puede llevar a esa unidad que se supone siempre de cuidado, es añadirle más sufrimiento al que ya llevaba, es aumentarle trauma, incluso a veces son heridas que son difíciles o imposibles de solventar. Y bueno, de alguna manera esto enlaza directamente con la pregunta que has hecho de la ONU, o sea, porque se considera que es una práctica antiterapéutica, ¿no? La conclusión, porque hay un proceso de cosificación de la persona que implica todas estas secuelas psicológicas que puede arrastrar el hecho de que estés atado durante un periodo indeterminado a la cama. De hecho, pueden incluso acabar con todo un proceso terapéutico. O sea, tú puedes llevar un proceso de recuperación, acabar en urgencias, tener una situación de crisis en la que terminas atado a la cama y todo lo que has trabajado durante un montón de tiempo irse todo al garete, porque se rompe además, ya no solo en el trauma sí, sino que además se rompe la alianza terapéutica que se supone indispensable para poder trabajar con la persona que está en crisis y se rompe cualquier tipo de confianza en el sistema de salud mental. Si sabes que te pueden atar allí, es difícil que cuando estés en crisis lo que se te ocurra sea ir a urgencia, sino igual lo que vas a hacer es intentar pues no acabar allí, porque... Hay una cosa que siempre planteamos para la gente que nos escucha y que no ha tenido relación directa con cuestiones de salud mental o que no conocía esto de las contenciones mecánicas, pero que creemos que es bastante intuitivo. Si tú, como decía ella, acudes a un servicio de psiquiatría o te llevan a la fuerza o te llevan tus familiares porque estás sufriendo psíquicamente y tienes una serie de problemas y acabas atado a la cama, sales con más problemas. Creemos que eso lo puede entender cualquier familiar, compañero de trabajo, vecino. Nos preguntabas por qué se sigue haciendo. En parte por lo que ya hemos mencionado, porque históricamente se ha hecho. Y bueno, hay inercias en la praxis médica. Y luego también porque hay un cúmulo de factores de miedo al otro, a la diversidad, de prejuicios, de suponer que no te puedes comunicar con el otro, que el otro está jodido para siempre, lo cual implica una percepción crónica de lo que le pasa al sujeto que tienes enfrente. Y sobre todo una cosa que la Organización Mundial de la Salud se encarga de desmentir continuamente, pero que parece que la gente no hace caso, que es el tema de la peligrosidad. O sea, el tema de la peligrosidad de la salud mental es un mito y lo que habría que pensar es por qué se dan situaciones de agresividad de los dispositivos y qué contexto es el que los genera. Y hay estudios bastante interesantes que reflejan que en los espacios donde se han disminuido o se han llegado a erradicar estas prácticas hay menos violencia y menos agresiones a personal sanitario y entre internos. O sea, la cuestión es intentar hacer ver a la sociedad civil de que, bueno, que en un contexto, como has explicado varias veces tú antes, ¿no?, que se presupone de ayuda y de cuidado, pues, por ejemplo, en agudos te abre la puerta un guardia de seguridad con una porra y sabes que te pueden atar y de hecho te atan, pues bueno, pues es un acto de violencia que engendra en ocasiones, ni siquiera siempre ni muchísimo menos, por nuestra experiencia que creo que vale un montón y que es bastante objetiva, pues que la gente se ponga nerviosa, joder, es bastante normal. Hay que articular respuestas y hay sobre todo que preguntarse qué le está pasando a la gente y qué necesita la gente. La gente nunca necesita ser atada a una cama. De hecho, ahora que planteas esto, con lo de los prejuicios, una cosa bastante sintomática de esto, de este prejuicio de que somos las personas con diagnóstico agresivas, violentas, es que el nuevo hospital que se ha construido en Granada, el PTS, se ha construido en la sala, en la planta que es de psiquiatría, con una pecera de cristal que protege a los trabajadores de las personas que son allí ingresadas. Se planta Lego, ¿no? Cosa no, que no, no total, como claro, en comisaría una mampara metraquilato gigante, ¿no? Madre mía. Cosa que no existía siquiera en las plantas del Ruiz de Alda o del Clínico, Que yo sepa, en el Ruiz de Alda seguro y en el clínico creo que tampoco. No había ninguna mampara ni nada, era una planta como cualquier otra. Pues la de nuevo, el hospital nuevo, moderno y... pues tiene una mampara para proteger a los trabajadores de nosotros. A requerimiento de los propios trabajadores. Yeah. Lo cual hace que, bueno, si tú acudes allí, ya de primeras te vas a encontrar mal. Y bueno, esto hablamos en primera persona, nos ha pasado. Yeah. No de acudir a un dispositivo y pues que te abra un guardia de seguridad, que te cierre la puerta detrás de ti, pues todo esto. Y supongo que en el sentido inverso también refuerza, ¿no? O sea, si tú como trabajadora inexperta llegas a un lugar así y tu espacio de trabajo es una pecera que te protege de un supuesto peligro, pues tú percibes ese supuesto peligro, entiendo, ¿no? Que es, tal que... cual. Claro. Y bueno, hablando de esto, hay lugares en los que ya no se utilizan, ¿no? Estas prácticas que se han prohibido, ¿qué métodos se usan en esos lugares? ¿Qué experiencia hay? ¿Y qué alternativas proponéis vosotras a las contenciones? Pues a ver, lo primero es que sí que hay sitios donde directamente se han erradicado. Es en Islandia, en Italia, en Trieste, en Módena y en algunas partes también de Suiza. Y luego hay países que han articulado programas estatales para reducir las contenciones, que así los dos principales creo que son Inglaterra y Finlandia. Son sitios a los que mirar. Yo creo que lo básico que se hace en esos espacios es atender a las necesidades de las personas que sufren psíquicamente y no hacer las cosas por inercia. Y luego a la pregunta de qué alternativas, esto es un tema súper interesante porque, bueno, nosotros como activistas no que creemos que estemos en la situación de tener que dar alternativas, si me explico. O sea, nosotros estamos denunciando una vulneración de derechos humanos y lo que queremos es que cese. Entonces, la alternativa a las contenciones es que no haya contenciones, de la misma manera que la alternativa a la segregación racial fue prohibirla. Uh-huh. O que las mujeres no pudieran votar, siempre ponemos los mismos ejemplos, es que había una ley que lo prohibía y esa ley se tuvo que derogar, ¿no? Pues uh-huh. Esto es lo mismo. O sea, las contenciones creemos que, bueno, que vulneran la dignidad de las personas y que deben ser erradicadas. Hay gente que cobra por organizar los dispositivos, por articular los planes de estudio de las disciplinas de psiquiatría, de psicología, de que se encarguen ellos. Hay sitios a los que mirar y hay cosas que les podemos decir. La básica es que escuchen a las personas que sufren y piensen en qué necesitan realmente. Pero bueno, si aún así necesitan que le demos una orientación, la hay. O sea, por ejemplo, una es la formación continuada, que en otros países como en Inglaterra hay de tipo anual para, sobre todo, prevenir las situaciones que acaban en una contención y evitarlas. Para lo cual tienes que estar formado. Uh-huh. Y aprender constantemente pues técnicas. Luego hay muchos profesionales que nos dicen, además, joder, te lo dicen y dices... Hostia, que estás hablando de seres humanos y de derechos fundamentales. Dicen, bueno, al final se acaba atando porque no hay personal. Si eso es verdad, lo que nosotros exigimos es que la gente que nos lo diga por lo menos esté en un conflicto laboral en su puesto de trabajo. Porque si no, no tengas la caradura de decírmelo, ¿no? O sea, si de verdad estáis atando a la gente porque no sois suficientes, pelead en vuestro puesto de trabajo como hemos hecho nosotras en los nuestros por otras razones para que haya más gente, pero no nos vale como excusa. Y hace un par de semanas habéis lanzado esta campaña así con el lema Cero Contenciones, ¿no? ¿Podéis contarnos un poco en qué consiste esta campaña? ¿Qué cosas estáis haciendo? Pues mira, lo primero de la campaña ha sido sacar, bueno, la cuña de radio que habéis puesto, un vídeo y una página web bastante básica que mencionaba antes, de cero con número contenciones.org y estamos haciendo una campaña muy fuerte en redes sociales para recabar apoyos, alianzas y también recoger testimonios que estamos pues archivando y los meteremos en la web en primera persona. Lo que intentamos, como decía al principio, es abrir un debate social que visibilizar una práctica que la gente no conoce, que de hecho hablas con compañeros incluso de otra suerte de activismos o con familiares y la gente flipa con que se ate de manera sistemática a la cama a la gente en psiquiatría y poco a poco iremos sumando más cosas. O sea, más adelante daremos charlas, sacaremos material impreso, hay materiales en la página web que os invitamos a visitar y descargar sobre qué se puede hacer para apoyar la campaña, qué se puede hacer para frenar el uso de las contenciones y también explicando nuestro argumentario básico de por qué estamos en contra de ellas. Como persona interesada, he de decir que la página web me ha encantado, que hay un montón de eso, de material de difusión súper claro, ¿no? Además, me ha gustado un montón la sección que se titula eso, ¿qué puedo hacer? ¿No? Además, porque lo dejáis súper claro, ¿no? En plan, pues bueno, si eres profesional, puedes aceptar. Si eres acompañante, puedes aceptar, ¿no? Si eres persona psiquiatrizada, puedes hacer tal, ¿no? Me ha gustado un montón esa parte, la verdad es que felicidades. Y bueno, en la iniciativa, la campaña viene firmada por el colectivo Lo Común. ¿Nos podéis contar un poco sobre el colectivo? El colectivo Lo Común, pues somos un colectivo activista en salud mental. En él, bueno, lo formamos personas preocupadas por la salud mental en general y específicamente por la continua vulneración de derechos que se dan en este ámbito, porque el caso de las contenciones es como ahora mismo nuestra punta de lanza, pero en nuestro ámbito, o sea, la continua vulneración de derechos fundamentales es habitual. Y lo formamos, bueno, lo cuento un poco como para que la gente se haga una idea, pero nosotros no hacemos este tipo de distinciones. Estamos personas con diagnóstico en salud mental, personas profesionales de la salud mental y personas que están interesadas en el tema. Aunque nosotros no nos movemos en eso, pero a veces como que la gente no entiende muy bien, y porque consideramos que todos tenemos cierto grado de locura y que todos tenemos conocimientos que aportar. Vale. Pues bueno, y un poco así para terminar, la verdad es que este tema de la salud mental es un tema que en DERRAI llevamos tiempo dándole vueltas, como que nos gustaría tratar, nos parecía ahí un tema súper interesante y también súper gordo, y bueno, aprovechando que estáis vosotras hoy aquí, no sé si hoy os apetece compartir con nosotras un poco cuál es la situación del sistema de salud mental en el Estado español así a día de hoy un poco y hacia dónde se están dirigiendo las críticas o las luchas de los colectivos que están o que estáis trabajando en este campo. Bueno, parte de las críticas y las luchas tienen que ver, como ha dicho Cristina, con el tema de los derechos humanos, es decir, con los aspectos más extremos de la psiquiatría y de la atención que se da a las personas que sufren psíquicamente. Nosotros decir que somos un colectivo que aporta un grano más en la lucha contra las contenciones, que esto viene de lejos, y que en todas las otras luchas del campo de la psiquiatría pues hay un montón de individualidades y de colectivos y asociaciones que llevan trabajándoselo un montón de tiempo. De alguna manera, lo que nosotros escogimos un poco como lema al principio cuando empezamos a trabajar era politizar el malestar psíquico, ¿no? Politizar el sufrimiento e intentar reflexionar colectivamente que cuando tú sufres psíquicamente, sufres en un contexto laboral, de barrio, relacional, familiar, y que, bueno, al final, cuando una persona cae, que nos gusta hablar así, ¿no? Cuando una persona, pues lo podéis decir como queráis, le da un chungo, se le jode la cabeza, se cae, ¿no? Pues me parece que es bastante simbólico. La sociedad siempre le señala y le hace responsable, culpable de una manera individual, cuando creemos que al final son problemas colectivos. Entonces exigimos que las soluciones que se tengan que dar sean también colectivas y no individuales. Es decir, que no pasen por un ingreso, por atar a una persona a la cama o por ponerla ciega de pastillas, sino que haya una reflexión colectiva. El sistema de salud mental en el Estado español pues es un jodido desastre, y eso creo que daría para varios programas. Parece, sí. Pero sí que tiene la idiosincrasia ibérica esa de no nos habléis de Italia, no nos habléis de no sé dónde, porque esto es diferente, y eso es una tara con la que tenemos que luchar todo el rato, ¿no? La gente siempre tiene, no, esto es diferente. Es como, no, la gente sufre y somos seres humanos, y la gente sufre en Madrid y sufre también en Trieste, y si en Trieste saben gestionarlo de una mejor manera, vamos a mirar allí. Y eso sí que me parece que es sintomático del Estado español, ¿no? Esa reticencia al cambio y a arriesgar por parte de muchos profesionales por algo que consideramos que es justo. Y bueno, a mí me da la sensación de que el tema de la psiquiatrización es un tema que está bastante como marginado, o sea, bueno, ya decías tú, de la sociedad en general, pero a mí también me da la sensación que dentro de los movimientos sociales o de la gente que está movilizada, también está bastante marginado. No sé si compartí esta reflexión. Yo creo, personalmente, hablo a título personal, que es una dinámica que está cambiando, pero que sí que es verdad que está cambiando también en general. O sea, que no solo en los movimientos sociales, sino en espacios más amplios, la gente se está planteando las cuestiones de salud mental. Pero bueno, como de alguna manera la hegemonía lo que tiende es a mirar a otro lado, ¿no? A culpabilizar de manera individual, como he dicho antes, pues esto se reproduce y se reproduce también en los espacios políticos. Un caso concreto que se me ocurre es en cuando hay procesos represivos, la gente sufre psíquicamente un montón. Compañeros que hacemos activismo en salud mental desde hace mucho, mucho tiempo y que hemos pasado por muchos procesos represivos, hemos arropado y no hay una continuidad de saberes y de experiencia, ¿no? O sea, pues la gente por lo general se recupera y mira para otro lado. Sigue habiendo, como yo creo, no sé, un poco una negación de algo que es consustancial al ser humano, que es que a veces se nos va la cabeza y que sufrimos. Pero sí que es verdad, por otro lado, también por ponernos en plan más positivos, ¿no? Que desde un montón de publicaciones y de espacios se está dando voz al tema de la salud mental. Es un proceso bastante, bastante lento. Antes también estábamos pensando, antes de entrar a grabar, que por ejemplo el Comité de Prevención contra la Tortura, cuando se le ha planteado el tema de las contenciones, ellos se circunscriben a la cárcel, la comisaría y alguna otra cosa, y esto se ha dejado de lado. Hay mucho trabajo por hacer para que la gente vea que también hay coacción, hay represión en el ámbito de la salud mental y en el psiquiátrico. Pero no, yo también soy optimista, ¿no? Cada vez hay más materiales, pues, no sé, en medios a lo mejor más generalistas, pero que sí que están vinculados a los movimientos sociales, se da espacio y se está haciendo eco, pero bueno, tienes razón, va lento. También, bueno, lo hemos nombrado durante la entrevista, ¿no? Que es verdad que hay como mucho prejuicio, mucha desconfianza, o sea, mucho desconocimiento, ¿no? Y, o sea, en la sociedad en general y, claro, y la gente que está movilizada, pues, o sea, los movimientos sociales, pues como parte de esa sociedad, no, pues... No son marcianos. Claro, arrastramos, ¿no? Toda esa ignorancia y todo eso. Yo, de hecho, bueno, compartía con vosotros también antes de empezar la entrevista que una cosa que me sorprendió mucho es que hace un par de programas hablamos con el director del documental este La cifra negra de la violencia institucional que está girando ahora, ¿no? Y me pareció un trabajo, la verdad, súper chulo, ¿no? Que había un trabajo de investigación detrás súper potente, y sin embargo en el documental se trataban todas las instituciones y no se hablaba de instituciones psiquiátricas, ¿no? Y a mí eso me sorprendió un montón, pero creo que lo que más me sorprendió es que cuando se lo planteé a Alex, ¿no?, el director, me dijo, ostras, es verdad, tía, nadie me ha dicho esto, qué fuerte, tal. Y lo que más me sorprendió fue eso, ¿no? Dice, joder, nadie te lo ha dicho, ¿no? De que lleva, no sé, yo qué sé si habrá hecho 50 presentaciones desde que ha hecho el documental y nadie le ha dicho, ¿no? Decía, jo, en ese sentido sí que reflexionaba sobre esto, ¿no? Decía, jo, es verdad que es que está muy marginado, que es que no caemos muchas veces en estas cosas, ¿no? De hecho, es muy curioso, ya no solo, ¿no?, como que llama la atención, sino que además es curioso porque el sistema de salud mental está basado en la coacción y en el miedo. Total. En general... Bueno, de hecho, la gente que es atada, cuando tú hablas con ellos, dices qué sentimientos, ¿no?, has tenido sobre otros o cómo describiría la experiencia. Hay dos palabras que se repiten una y otra vez, que es culpa y miedo. Y estamos hablando del caso más extremo, pero es algo que sucede. Pero bueno, lo que comentabas del documental, en el fondo responde a la misma lógica que los movimientos sociales o que todo lo demás, ¿no? Es como... La salud mental, pues siempre ha estado de laillo, o sea, no se habla públicamente de ello, no se reconoce muchas veces que estás jodido, que estás sufriendo psíquicamente. En el caso de los hombres, además, por ejemplo, hablo por mí, pues tienes toda, ¿no?, toda una cultura que te pesa de, bueno, o sea, se sufre físicamente, pero psíquicamente no, y que no se entere nadie, por ejemplo. Y bueno, pues eso lo arrastramos, y eso es lo que desde lo común intentamos combatir con la expresión que he citado antes de politizar el sufrimiento psíquico. Bueno, pues jo, la verdad es que es un temazo que yo me tiraría dos programas más hablando de esto, pero bueno, sabéis que en la radio tenemos como la limitación del tiempo, entonces no sé si queréis añadir algo más, si se ha quedado algo así en el tintero. No, simplemente que la gente siga la web porque se va a ir actualizando y que hay un hashtag que es cero, como he dicho antes, con número contenciones, y que por favor la gente hable de esta realidad, o sea que bueno, que hacer política no es solo poner pasquines, no es solo hacer entrevistas de radio, hacer política también es con tus compañeros de curro, con tus vecinas, sacar el tema. Bueno, desde de raíz dejaremos la página web, el enlace en nuestro blog, y eso, desde raíz deseamos un montón de éxito para esta campaña, estaremos atentas. Muchas gracias por el trabajo. A vosotras. A vosotras. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y seguimos en De Raíz, y antes de comenzar con nuestras secciones os voy a dejar el primer tema musical. Hoy todos los rescates musicales que me he hecho son bandas sonoras, tenía ganas de traer un poquito de música instrumental, y la primera que comparto es una canción que forma parte de la banda sonora de Deseando Amar, de In the Mood for Love. Esta película está hecha por Wong Kar-wai y la banda sonora corre a cargo de Shigeru Umebayashi. Espero que la disfrutéis. Tenemos de nuevo, por fin, algo que comestible hoy delante de los micros, porque claro, nos tenéis muy mal acostumbradas. Es que esto de que claro, nos acompañáis todos los días, es y verdad. Soy nuestra sección fija, pues verdad que cuando de repente os vais a Colombia y luego volvéis o no venís, pues nos sentimos tristes. Claro, a nosotras nos pasa igual, ¿eh? Echamos de menos los micros, no es lo mismo, no es lo mismo. Y bueno, hoy vienes a hablarnos de esas cositas que no da tiempo a hacer en verano, que intentamos hacer en invierno, pero que a veces no conseguimos, exacto, ¿verdad? Hay que aprovechar el verano. Claro, y hablamos de la lectura. Pues sí, nos hemos lanzado así con un tema que queríamos que fuera un poquito fresquito. No sé si lo hemos conseguido, porque luego es que nos vienen todas las profundidades del universo. Pero bueno, así unas recomendaciones para el verano. Bueno, pues os dejamos con El Bosque Comestible con su sintonía. Adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. aquí el verano ya llegó. Hola, hola a todes, a todas, a todos. Aquí estamos en El Bosque Comestible un ratito más y hoy sí que sí, dándole la bienvenida al verano. Despacito sí, que parecía que no terminaba de llegar el sol y el buen tiempo, y hoy en Granada nos estamos achicharrando literalmente. Yo quiero bailar toda la noche. Se acerca el tiempito de verbenas, de días largos, de ver a esa gente que hace mil que no vemos, de playita, piscina, montaña, pozas, cada cual lo que le guste, campamentos, de festivales, de curros y, a ver, algo de descanso también, claro. Nos hemos puesto bailongas para dar comienzo a la sección de hoy porque, oye, mira, nunca viene mal descargar las tensiones con a buen ritmo de temazos del verano de hoy y de siempre. Pero bueno, que no venimos a hablar de esto, aunque nos encantaría, pero como os he contado en la introducción, el verano para nosotras es una forma de entregarnos a un gran placer para los que muchas veces no encontramos huequito en el día a día: leer. Y es que nos damos cuenta de que leer también es una forma de resistencia en este ritmo capitalista salvaje que nos llevamos. Leer nos conecta con aventuras, dramas, romances, misterios. Nos ofrece ratitos para nosotras, de esos que tanto nos cuesta encontrar. Nos da las palabras que nos hubiera encantado decir, pero justo otras personas dijeron antes. Nos hace estar más cerca de realidades que no viviremos, porque pertenecen al pasado, al futuro o a otras zonas que quedan lejos. Y también nos acerca a las personas que nos recomendaron tal o cual libro y nos ayuda a comprender qué se le pudo pasar por la mente y el corazón a ella. Leer a veces nos da la vuelta, nos deja tiritando, vulnerables e indefensas. Otras nos da todo el power que necesitábamos o nos aclara miles de dudas. O nos distrae simplemente. Nos ayuda a lidiar con el aburrimiento, nos acompaña en horas de carretera interminables o incluso en salas de espera. Escuchamos de fondo a Camarón y su leyenda del tiempo cantando a Lorca, porque música y palabras también se dan la mano. Leer nos recuerda las lenguas que no entendemos, los idiomas que no sabemos descifrar. Como por ejemplo, leernos a nosotros mismos, entender nuestro cuerpo y toda la información que nos da a través de códigos que ni imaginamos. Y para esa lectura propia sí que necesitamos echarle tiempo, en verano o cuando sea. Y en El Bosque Comestible pues también tenemos muy clara la relación entre lectura y emociones. La vocecita de Miriam desde Colombia nos explica cuál es la relación entre una cosa y la otra, contada por gentes de ciencias, que a veces nos viene bien pues para explicarnos algunas cosas, aunque ya sabemos que la ciencia tampoco lo dice todo. Pues yo quería compartir unas reflexiones de un artículo llamado La lectura y la neurociencia de las emociones, de un bibliotecario de Barcelona que se llama Evelio Martínez Cañadas. En este artículo se explica cómo influye la lectura de un texto de ficción en las emociones, desde una perspectiva de la neurociencia. Y bueno, aunque ya sabemos que en El Bosque Comestible nos gusta ser emocionales e irracionales si nos da la gana, y que no queremos necesitar de la ciencia y lo racional para decir que algo es válido, pues a veces creo que estas dos cosas se pueden acompañar para conocer pues de manera más global qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Primero empieza nombrando unas neuronas que quizá conocéis, que son las llamadas neuronas espejo. Y os preguntaréis qué función tienen estas neuronas. Pues estas se activan cuando recibimos un estímulo interno o externo y realizamos una acción. pero también se activan de la misma manera si observamos a otra persona realizando la misma acción. Y de la misma manera pasa algo parecido con la lectura. Para explicar esto un poco mejor, nombra un experimento de Lisa Aziz-Sadeh, publicado en el año 2006. La investigadora solicitó a los sujetos de su experimento que leyeran unas oraciones en las que se describían movimientos de la mano y de la boca, como por ejemplo tomar una banana o morder un melocotón, mientras medía su actividad cerebral. A continuación, les mostró unos vídeos de movimientos realizados con la mano, como tomar una naranja, y con la boca, como morder una manzana. Pues se observó que tanto la lectura de las oraciones como la visión de las acciones activaban las áreas del cerebro que controlan los movimientos de la mano y de la boca, áreas que se sabe que contienen neuronas espejo. Así, leer una frase que describe una acción activa las mismas áreas del cerebro que se activarían si realmente realizáramos esa acción. Según explica el neurólogo Marco Iacoboni, es como si las neuronas espejo nos ayudaran a entender lo que leemos, simulando de manera interna la acción que acabamos de leer en la oración. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con las emociones? Pues resulta que las neuronas espejo están conectadas con la ínsula, que es una zona del cerebro que está relacionada con el sistema límbico, que es el responsable de producir respuestas fisiológicas en respuesta a estímulos emocionales. Es decir, que cuando leemos las historias que les ocurren a nuestros personajes en la ficción, nuestro cerebro las simula internamente y produce los mismos cambios fisiológicos que sucederían si viviéramos la escena en la vida real. De esta manera, cuando los textos tienen una intensidad emocional, se activan las partes de nuestro cerebro que responden a estímulos emocionales. Hay algunos estudios que demuestran que las personas que leen ficción tienen más desarrollada la emoción de la empatía. La exposición a las emociones y el trabajo de nuestro cerebro de ponernos en el lugar de la otra facilitan ese desarrollo. La verdad que es súper interesante las investigaciones y experimentos que nos ha hecho llegar Miriam. Y que bueno, yo me alucino al saber que nuestras neuronas simulan de manera interna lo que leemos, porque activan las mismas áreas del cerebro. A nosotras en general, este descubrimiento nos ha dejado muy impactadas, así que hemos decidido pedir a gente cercana que nos recomiende lecturas para el verano, de esas que les han removido alguna emoción en concreto. Os mando mi recomendación para este verano, que es un libro muy bonito que se llama El anarquista que se llamaba como yo, y que a mí me despertó muchas emociones, primero porque me lo regaló Ricardo, un amiguito mío, y los libros regalados siempre saben diferentes. Y segundo porque me transportó a una época en la que en España las cosas estaban muy difíciles, pero había un grupo de resistencia. Y esa resistencia me llevó bastante en forma de lectura. Me despertó todo lo bueno, todo lo nostálgico y todo lo duro a la vez. Pues uno de los libros que más me ha removido y más ha despertado como emociones en mí fue Matar a un ruiseñor. Había visto la película de muy pequeña y decidí leer el libro hace poco. Me vino como a la memoria un montón de emociones que ya me había despertado la película, desde la justicia racial, el coraje de la protagonista, hasta la muerte de la inocencia, que se representa en un ruiseñor. Y luego pues las expectativas e ilusiones que tiene todo ser humano, el coraje con el que se enfrenta el padre, que es Atticus Finch, el abogado, que es un luchador y que lucha precisamente por esa inocencia, que está representada en un hombre de color acusado injustamente por una sociedad sureña que no entiende pues incluso de igualdad y de justicia. Entonces, bueno, pues fue un libro como muy potente en torno a cosas que me removieron por dentro, también de relación entre la niña y el padre, pues también de comparación con mi propio caso personal. Pues a mí me pasa que cuando leo un libro se me queda grabado en la estación del año en el que lo leo. Y ahora que se acerca el verano me acuerdo de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. que a mí la sensación que me transmitía era la de caminar todo el rato al borde del precipicio con la idea de que en cualquier momento podía absorberte el vacío, ¿no? Y bueno, la emoción que me provocaba eso era un poco el miedo, pero no era un miedo desagradable, realmente era como un miedo dulce, el miedo que tiene a veces lo desconocido y el hecho de enfrentarte sin más nada que tú a verdades que se rompen. El libro que yo quería señalar se llama El albergue de las mujeres tristes y es de una escritora chilena que se llama Marcela Serrano. Trata sobre un lugar que está en el sur de Chile, en una isla que se llama Chiloé, y es un lugar de encuentro para mujeres en las que, bueno, se dedican a convivir y a sanar sus dolores. Y bueno, me hizo plantearme una manera diferente de relacionarse en el futuro como un lugar de encuentro de mujeres en el que puedan lidiar con sus luchas diarias. Y no sé, me da esperanzas. El libro que yo voy a recomendar es un libro que se llama Estaciones de Paso, de Almudena Grandes. Yo me lo leí hace ya muchos años, me lo leí cuando estaba en la uni, y me removió mucho porque es un libro que trata de historias de adolescentes, digamos que se están asomando a la vida adulta, y adolescentes en situaciones emocionales muy fuertes. Son distintas historias, creo que eran 5 historias, y bueno, me removió mucho porque yo en aquel momento también pues me estaba un poco intentando descubrir a mí mismo quién era. Me costaba mucho expresar mis emociones y mi vulnerabilidad, digamos, y es eso lo que aprendí un poco leyéndolo, ¿no? El cómo expresar la vulnerabilidad. Bueno, pedazo de recomendaciones que nos han hecho, aunque yo tengo que reconocer que a la gente le cuesta mucho concretar una emoción. Esto de deberes también para el verano de cada cual. Otra personita nos mandó otra recomendación de libros, pero la calidad del audio era un poco regular, así que os lo cuento yo de parte de ella. Ella nos recomienda Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini, en el que cuenta una historia de mujeres que transcurre en Afganistán. A ella le conectó con el dolor y el sufrimiento, y a la vez con un amor infinito a las mujeres. Y también nos ha querido hablar de Eva Luna, de la escritora Isabel Allende, que le inspiró fortaleza y valentía. Agradecemos mucho, mucho, mucho a todas las vocecitas que se acercan al Bosque Comestible cuando se lo pedimos. Y yo, por mi parte, también quería recomendar un libro que se titula Fantasmas, del autor Chuck Palahniuk, que es, por cierto, el autor del Club de la Lucha. Y os lo voy a recomendar porque a mí este libro lo que me dio fue mucho, mucho, mucho, pero mucho asco. Y a la vez me enganchó mucho, la verdad que me lo leí hasta el final, preguntándome por qué lo estaba haciendo todo el rato. Y va de un grupo de escritores que van a convivir en una extraña residencia y ahí lo dejo. Y también quería hablar de una sensación que me ocurre cuando leo libros de Enrique Martínez Reguera, que no sé si le conocéis, pero que reflexiona mucho sobre el trato que se le da a la infancia en el Estado español, centros de acogida, centros de menores, y bueno, que me resuena mucho todo lo que dice y que siento que me desbordo. Es como entrar en un sentimiento de paranoia total, cuando alguien consigue poner en palabras eso que tú andabas queriendo decir y el cosmos y el universo de repente pues tienen sentido. Vamos a escuchar ahora a Miriam, otra vez desde Colombia, hablando de otra forma de leer y de sentir, la poesía. Cuando me puse a pensar en la lectura y en las emociones, lo primero que me vino a la mente fue la poesía. Y qué cosa tan peculiar es la poesía, ¿no? Para mí es una mezcla entre un texto, sin más, y una canción. Es el paso intermedio entre estas dos. Me han venido a la mente las poesías porque creo que lo que lleva intrínseco en su naturaleza son las emociones. primero sentir, después escribir. Al menos yo la siento así. Se han escrito millones de libros, fanzines y toda clase de publicaciones sobre poesía, además de las muchas que nunca habrán visto la luz más allá de la mano que la escribe. La poesía comparte con algunos otros géneros literarios el placer de poder leerla, pero también el disfrute de escucharla recitar. Le añade emociones personales por parte de quien la recita. Pueden ser incluso teatralizadas y podemos recibirla pues, de una forma muy diferente a si la leemos nosotras mismas. Así que como en la radio nos podemos poner a leer, sí que podemos poneros a escuchar. Tu amor siempre fue el niño amor, el tierno amor adolescente de Eres, mi garza y mi Helena de Troya, de cuánto te quiero y sin ti no hay más luna. Pero yo nunca fui Helena, yo nunca fui Helena y ni siquiera Penélope. Yo nunca fui ese tipo de princesa que se espera sentada escuchando odas a su belleza. Porque yo era más la Satín, la Agripina, la Teodora de Bizancio que administraba y quebraba imperios con una palabra, la Dama de las Nieves, la Némesis moderna y la antigua Lilith. Porque yo era más la Salomé y exigía cabezas y exigía sangre y acción en los pactos, exigía muestras de cosas imposibles y ahora me traes Saturno y mañana te pediré Júpiter. Todo fue divertido hasta que viste que mi guerra jamás acabaría porque yo era la guerra y la guerra era yo. Esta voz que acabamos de escuchar es Gata Katana en el cuarto campeonato de España de Poetry Slam que se celebró en Palma de Mallorca en el 2014. Y quería compartirosla por el bombeo interno que me produce en sus letras, tanto en sus poesías como en sus canciones. Otra cosa que tienen las poesías es que el hecho de que lleven intrínsecamente las emociones hacen que sintamos mucho más adentro cualquier tema del que se hable. A mí en concreto las poesías hechas por feministas o que yo interpreto que son feministas me despiertan algo que me hace conectar con el escrito y casi que querer salir a la calle a gritar lo que llevo dentro. Hola, ¿qué tal? Yo soy la chica de las poesías, vuestra fiel admiradora. Aunque no me conocíais, hoy es noche de sexo, de slam, de finales y de todo lo que queráis, me presento. Yo soy la dulce niña Carolina, que no tiene edad para hacer el amor. Mi madre me estará buscando, o eso es lo que creo yo, pero entre tú y yo soy tu gatita, así que exploto como dinamita. Soy gata y araña y soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Y hoy quiero que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, pero pasito a pasito. Suave, suavecito, os lo voy a ir contando poquito a poquito, porque yo estoy loca por un beso tuyo. Chanana. Loca por una mirada, loca y por ti desesperada, loca por hacerme mil pedazos en medio de tus abrazos. Y sí, sí es amor, lo que yo siento no es una obsesión, así que dime qué es lo que tengo que hacer y cómo te puedo tener en mi vida. Y sí, lo sé, vale, lo sé, es él quien me hace llorar, pero solo él me puede consolar. Yo te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Y aunque sea junto a ti, siempre lo intentaría. ¿Qué no daría? Y él me respondía. I'm in love with the shape of you. And my mind is running too. I'm in love with your body. ¿Qué? Que tienes un cuerpo brutal. Oh, que todo hombre desearía tocar. Bueno, perdona. Sexy movimiento y tu perfume combinado con el viento. ¡Qué rico huele! No, es básicamente lo que él quería es que yo le diera a mi cuerpo alegría Macarena, porque mi cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Él no quiere volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Él dice que siga mi camino, que sin mí le va mejor, que ahora tiene a otra que se lo hace mejor, que si antes era un hijo puta, ahora es peor, ahora es peor, ahora es peor por mí. Vamos, que yo soy la mala mujer que ha dejado cicatrices por todo su cuerpo con mis uñas de gel. Ay, flaca, no le claves tus puñales por la espalda. Ay, soldadito marinero, conociste a una sirena, pero de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Vamos, que yo era una puta, que siempre tuve la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta, así que le abandoné. Como se abandonan los zapatos viejos, le destrocé el cristal de sus gafas de lejos y saqué del espejo mi vivo retrato. Y él tanto me quería, pero tanto me quería mazo, que tardó en aprender a olvidarme 19 días y 500 noches. Yo soy Carolina, yo soy la Macarena, yo soy la mala mujer, yo soy la que perrea, yo soy la chica de ayer, yo soy la pobre diabla, yo soy por la que te hostiaste con el Seat Panda. Yo soy todas ellas y hoy vamos a ser la mujer que nos dé la gana de ser, porque papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, papi, cállate y déjanos bailar. Este monólogo que acabamos de escuchar es obra de Alejandra Martínez de Miguel. y se titula Cállate y déjanos bailar. Y este es el audio del vídeo en el que sale recitándolo en el certamen Poetry Slam de Madrid. Como habéis podido oír, es una ingeniosa poesía hecha con la letra de 20 canciones machistas famosas y que les da la vuelta completamente para empoderarse con ellas. Una crack, vamos. En fin, que la escritura y la lectura van de la mano y la gente que sabemos leer y escribir podemos escribir nuestra historia y hacer que otros la lean. O si no, que la escuchen. O escribir para nosotras mismas y releernos. O leer historias que salen de las cabezas de otras personas que nos hagan removernos, aprender o crecer en cualquier sentido. Os quiero compartir, por último, un trozo de otro poema de Silvia Nieva, que es una poeta que me encanta y que también me llega muy hondo. Prohibido creer que no merecemos la supervivencia. Pagar por hambre, por tener que alimentarnos. Me pido permiso para vivir. Espadadrapo, mi abuela lo llama espadadrapo. Mujeres que inventan las palabras, el mundo y las palabras para evitar que otros escriban los diccionarios. Estoy haciendo algo, estoy haciendo silencio. El silencio es un acto. Te digo que nos construyen más los silencios que los gritos. Estoy gritando que crujen alas en mis bolsillos y no sé dónde ponerlas. Estoy gritando que crecen gritos en el hueco de mis muelas. Donde acaba mi piel, empieza el aire. No hay una línea como en los dibujos. Relleno cuadernos como vacío un corazón. El grafito tiene exactamente los mismos átomos que el diamante. Por eso escribo a lápiz. Por eso aprieto el lápiz. Estoy fingiendo posición en el mapa cuando habito bajo la línea que separa dimensiones. La línea que no es un país, no es otro país. Y hasta aquí el Bosque Comestible de hoy. Como siempre, un placer perdernos entre las ramas y las raíces. Agradecer, como siempre, al equipazo de personitas que hacen esto posible cada viernes. Bueno, cada 15 días. También, por supuesto, a las personas que han colaborado en forma de audios con sus recomendaciones de libros. Rápidamente repaso los títulos que se han dado. El albergue de las mujeres tristes, de Marcela Serrano. Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. El detective salvaje, de Roberto Bolaño. El anarquista que se llamaba como yo, de Pablo Martín Sánchez. Estaciones de paso, de Almudena Grandes. Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini. Eva Luna, de Isabel Allende. Fantasmas, de Chuck Palahniuk. Y cualquier libro, que soy súper fan, de Enrique Martínez Reguera. Desde Colombia y Granada os abrazamos mucho y os deseamos un veranito lleno de tiempo para vosotros. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. El siguiente tema forma parte de la banda sonora de Nausicaä en el Valle del Viento. Esta película me alucinaba de pequeña, yo creo que la rayé en el videoclub de mi barrio. No se llamaba así, se llamaba Sandra en el Valle del Viento, que aquí en España nos gusta traducirlo todo mucho. Luego, con el tiempo, descubrí que esta era una película del fabuloso Miyazaki, que se ha convertido en uno de los directores de culto del cine de animación. Y normalmente sus películas, la banda sonora corre a cargo de Joe Hisaishi. Y aquí os dejo con una versión que hizo con la Banda Sinfónica de Japón. Thank you. Y en la sección de migraciones, hoy volvemos a compartir ondas con Ainhoa, que no ha podido estar en el estudio con nosotras, pero que nos ha enviado su sección. Le mandamos un abrazo súper fuerte desde aquí, desde el estudio de Derraíz. Y hoy Ainhoa nos va a tratar el tema de las trabajadoras jornaleras migrantes que están trabajando en la zona de Huelva, a través de una entrevista con la responsable del área de migraciones del SAT de aquella zona. Os dejamos con ella. Hola, bienvenidas un día más a la sección de migraciones de Derraíz. Hoy vamos a viajar al campo de Huelva y vamos a hablar de las condiciones laborales de las mujeres migrantes trabajadoras en los campos de fresas y de arándanos de la zona. Y también, como no, de los abusos patronales que están sufriendo, algo que desgraciadamente no es excepcional ni tampoco es una novedad. Llevamos años, por no decir décadas, teniendo conocimiento de esta situación de abuso y de explotación. También vamos a hablar de las condiciones extremas de vida en los asentamientos de migrantes de la provincia. Para ello, contamos con la voz de una mujer que está implicada de primera mano muy directamente en las últimas denuncias de abusos que han interpuesto un gran grupo de mujeres marroquíes trabajadoras. Se trata de Mercedes, la responsable del área de migraciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores de la provincia de Huelva. Soy Mercedes, soy la responsable de migración del SAS y soy de Huelva. Te llamamos porque queríamos que nos contaras un poco cuál es la situación de la población migrante en el campo en Huelva. Pues la situación migrante del campo en Huelva, de la gente migrante en Huelva, es en muy malas condiciones. Por eso es lo que venimos denunciando. No lo venimos denunciando de ahora, lo venimos denunciando ya desde hace mucho tiempo. Un tiempo como desde 2006, nuestro portavoz del SOS, Diego Cañonero, lo denunció ya, ¿no?, que había estos abusos en los campos. Han pasado 12 años desde entonces y seguimos denunciándolo. Las mujeres estas vienen con contratos en origen, que los hacen firmar allí, pero cuando llegan aquí no son las condiciones que ellas han firmado. Allí les promete que van a tener vivienda y cuando llegan aquí se encuentra que en la vivienda no hay vivienda, son unas cabañas de chapa, unas cabañas de chapa, y no tienen nada. Lo único que tienen siete literas que les cuesta a ellas 2 euros cada una diariamente. ¿Cuánto? ¿Entiendes? 2 euros cada una, 2 o 3 euros, según como sea, porque si son más grandes las esto, pues vale 3 euros, ¿me entiendes? Porque pagan butano, luz y agua, 3 euros. Y así es como la tienen hacinada, en los mismos las mismas fincas. Ponen las casetas estas, que son prefabricadas, y ahí es donde viven las mujeres, sin condiciones higiénicas ninguna en las casetas, ¿no? Después tienen unos servicios aparte que están en muy malas condiciones, ellas mismas han hecho vídeos diciendo cómo están. Luego las tienen aquí con un contrato allí firmado por 3 meses, pero aquí las utilizan los días que le hacen falta y a lo mejor trabajan nada más que 6 días. Estas mujeres, para venir hacia aquí, han tenido que hacer un desembolso para viaje y para, en fin, traerse algo de dinero para poder aquí mantenerse hasta que cobren, ¿no? Y claro, para esto han tenido que pedir en su tierra a familiares, a vecinos, a, en fin, reunir una cantidad de dinero para poder venir. Cuando vienen, ven que aquí lo que reúnen no es lo suficiente que ellas esperaban, porque ya te digo, las contratan por 3 meses y a lo mejor trabajan una semana. A la semana las devuelven para allá, que las devuelven poniéndolas en un autobús y o en una camioneta, que ellos le ponen una camioneta y la llevan hasta Algeciras y ella sola se tiene que pagar su viaje, o sea que no pagándole lo que le tienen que pagar. En el contrato viene que ganarían, o sea, en el convenio viene que son unos 40, son 40 euros con 39 los que deben de ganar. Eso uh-huh. viene en el convenio, pero el convenio no lo respetan. Ellos cuando vienen aquí, si les pagan el íntegro, lo que dice el patrono, son 34, 35 según el empresario que sea. Ninguno cumple en el convenio. ¿Y cuáles son, digamos, las condiciones de trabajo, los horarios? Los horarios, ya te digo, estas mujeres que están en estas condiciones, ¿no? Las traen aquí, por 3 meses, las dejan y las utilizan los días que ellos quieran, y después, si no, una jornalera normal por trabajo es pues cuando hay fruto, o sea, de 6 horas y media es lo que viene en el contrato, ¿entiendes? 6 horas y media, 7, que tampoco se cumple. Muchas veces tienen que salir más horas o según el fruto cuando esté, ¿no? Aquí no se respetan domingos, aquí no se respetan días, horas extras, no pagan nada. Y luego, yo creo recordar ya por lo menos hace años que se estuvo denunciando la cuestión de condiciones de encierro, ¿no? Estas mujeres o retirada de pasaportes, ¿me equivoco? Sí, ellas están en las mismas fincas donde están las fresas. Están en un sitio que les preparan las casetas estas que te digo, pero en la finca están valladas y la finca está cerrada con llave. Allí no pueden entrar ni salir nadie. Es más, cuando tienen que ir a algún sitio, las chicas o tienen que llevarlas y pagar por ello, porque tienen que pagar por todo, o bien se tienen que poner en la carretera a que las quiera llevar alguien haciendo de o irse andando, ¿entiendes? Que se la ve por el camino, que otra de las batallas que tuvo el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que también lo conseguimos, que tampoco se cumple en todos los casos, es que las mujeres al ir por la carretera llevaran chalecos reflectantes, ¿entiendes? Que se le proporcionaran chalecos reflectantes, porque ha habido atropellos y todo por las mujeres en la carretera, ¿no? Y claro, eso se llegó a conseguir, que tampoco se cumple en todas las empresas, pero las mujeres tienen que ir andando, yo te digo. Claro que están encerradas allí, porque la primera chica que denunció la llevaron al médico. La primera fue eso, que la llevaron al médico. Una vez que la llevaron al médico le dijeron lo que tenía, pero el empresario, la chica, ni se enteró de lo que tenía. Se fue a trabajar la finca y siguió trabajando. Esa semana siguió trabajando. A la semana, se pondría en contacto con alguien, no me acuerdo quién fue el que nos ponía en contacto, y fueron para allá unos compañeros del SAT, se entrevistaron con ellas, pasaron abiertamente, que no sé cómo pasaron, la verdad, no sé cómo lo dejaron pasar, porque no dejan abrir a nadie, no dejan pasar a nadie, mejor dicho, a nosotros no nos dejan pasar, de hecho, ¿no? Estos compañeros entraron, se entrevistaron con una de ellas, y claro, ve a esta muchacha que estaba diciendo que ella quería irse con estos hombres, porque con estos compañeros que habían ido para allá, porque quería ir al médico, porque ellos empezaron a decir, ¿quién es la que quiere ir al médico? Y esta chica fue la que dijo, yo quiero ir al médico, ¿no? Entonces los compañeros se la trajeron en contra del empresario. El empresario no la quería dejar venir. Los compañeros la montaron en el coche y se la quisieron sacar del coche, ¿entiendes? Y los compañeros se la trajeron aquí al Juan Ramón Jiménez. Una vez que estaban aquí en el Juan Ramón Jiménez, en el hospital, entonces fuimos también nosotros y la chica pues tenía un ataque de ansiedad y un latigazo cervical, con el cual la mandaron al hospital Infanta Elena, uh-huh. Y no la llevaron, la dejaron trabajando. O sea, que al ir nosotros esa noche a urgencias, cuando entró esta chica allí, ya sabían que esta chica la habían derivado al hospital Infanta Elena por el latigazo que tenía. Y esta chica no la llevó el empresario ni le dijo lo que tenía. Al día siguiente siguió trabajando. Cuando esta chica salió de allí tenía un cuadro de ansiedad. No quería volver a la finca, decía que allí lo pasaba muy mal, que no quería volver, que no le pagaban, que no... Y claro, nosotros ya no fuimos capaces de dejarla allí. Nos la llevamos, esa noche durmió en mi casa, y al día siguiente pues nos pusimos en contacto. Al día siguiente ya los mismos empresarios empezaron a presionar a las mujeres y a quererlas montar en autobuses para llevársela, porque claro, como nosotros al poner la denuncia, tuvimos que ir a... Porque en La Palma del Condado no nos quisieron aceptar el juez que íbamos por la denuncia. Fuimos a La Palma del Condado por la denuncia y el juez no nos quiso recibir, decía que hasta el lunes. O sea, nos fuimos al cuartel de la Guardia Civil de Almonte a poner la denuncia. Y una vez allí, la chica cuando entró, pues expuso lo que le pasaba. Tanto fue así que la misma Guardia Civil tuvo que decir, pues vámonos para allá y vamos a hacer un registro en la finca. Y al ir a la finca son los vídeos de estos que hay por ahí, que salen todas las chicas que estaban allí, que salieron 200 mujeres por lo menos, diciendo de que nos queremos ir, no estamos bien. Ese fue el vídeo que está por ahí rulando, ¿no? Sí. Y claro, al ver la Guardia Civil, la cantidad de mujeres que salieron allí, pues claro, nosotros empezamos a coger nombres y pasaportes, números de pasaporte, adjuntando todas estas denuncias, que fueron 100 y pico de denuncias más, a la primera denuncia que de la primera chica. Nos fuimos otra vez al cuartel de la Guardia Civil a extender, a ampliar la denuncia. Salimos de allí a las 2 de la mañana. Y claro, ya después se tomó todo este revuelo. A las chicas, como sabían que la habían cogido los nombres y los pasaportes, pues las presionaron y la quisieron meter en los autobuses para llevársela a Algeciras. Y entonces llamaron otra vez corriendo con los contactos que teníamos, nos presentamos otra vez allí, se escaparon 9, y a esas 9 también las recogimos nosotros. la tuvimos que llamar también al centro de salud porque también tenían ataque de ansiedad, porque las chicas habían salido de las 9, 8 salieron escapando, pero 2 había quedado encerrada que la habían metido para adentro. Y estaban encerradas en una habitación con llave. 2 compañeras más de allí, de la misma finca, le abrieron la puerta. Claro, al abrirle la puerta, estas 2 salieron escopeteadas corriendo por a través de los campos, que fue cuando salimos al encuentro de ellas a buscarla. Total, las encontramos y la chiquilla estaba con un ataque de ansiedad que la tuvimos que llevar. Venía enganchada la ropa de correr. Terror lo que vivieron estas chiquillas. Ya. ¿Y en concreto qué se denuncia? ¿Qué cosas se están denunciando? Lo que se está denunciando es las malas condiciones de trabajo en las que están y, aparte, abusos sexuales que también ha habido. Concretamente, hoy han detenido a otro manejero de aquí o no sé qué de Aljaraque. Es que acabo de ver la noticia, no la he visto del todo. Pero estas ya no son marroquinas, estas son 4 mujeres españolas las que denuncia por abusos sexuales también. O sea, y los abusos sexuales están muy bien detallados en las denuncias por las chiquillas. Y faltan cosas porque les ha dado vergüenza contárselo a la Guardia Civil. Faltan cosas, no se atrevieron a contar. Hoy, en un vídeo que tiene el que ha sacado en la página del Sindicato Andaluz de Trabajadores, sale ese vídeo con alguna de las chicas contando esas cosas que no ha querido contar a la Guardia Civil, porque le daba vergüenza, ¿entiendes? O sea que es horroroso. Si puedes entrar en la página del sindicato, verás el vídeo. Sí, sí. Y bueno, cuéntanos un poco también la manifestación que estáis organizando. Eso sí, no quería quedarlo también, quería que quedara, ¿no? Tenemos prevista una marcha hacia Huelva el domingo 17 de junio a las 11 de la mañana por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la fresa. Porque queremos fresa, sí, pero con derechos. Que ninguna trabajadora sea pisoteada más, por favor. Y bueno, ya cambiando un poco de tema, ¿me podrías hablaros un poco de las condiciones en los asentamientos? Bueno, en los asentamientos eso ya es increíble. Ahí, dentro de esta política migratoria, hay que decir que en estas comarcas de fresas, de naranja, de melocotón, etcétera, todos los frutos que hay aquí en Huelva, porque todavía están en Huelva, existen campamentos de chabolas que están sin agua, sin luz, sin sanitario, donde malviven miles de personas que vienen del Magreb, personas sin documentación. Un infierno. Lo que viven aquí en el sur de Europa, en el sur de Andalucía, es increíble. La esclavitud del siglo XXI. Los otros días estuvo aquí Diego Cañamero en uno de los campamentos estos de magrebíes. Y uno de los chavales ya no podía aguantar más y le dijo a Cañamero: esto no podemos seguir así, vete de aquí. Cañamero no se fue. Es un hombre que se echa para adelante y dice: no, esto lo voy a decir en el Congreso. Y lo dijo en el Congreso. Y expuso de ejemplo a este muchacho, que estaba desesperado, que ya no tiene cómo seguir para adelante. También puso de ejemplo una fotografía que llevó al mismo Congreso, y la tomó aquí, en los campos de fresas de Huelva, en Palo. Una fotografía de un chico ahorcado. Ahorcado, porque aquí hay mucha mafia. Estos muchachos, para venir para acá, tienen que pagarse los viajes. Los viajes piden dinero, y los dineros lo deben. Lo pagan con la familia o con su vida. Este chico aquí ya tenía las puertas cerradas, no sabía por dónde tirar. Y lo que hizo fue ahorcarse para dejar a su familia libre. Yo te estoy contando esto y tengo los pelos de punta, pero esto es lo que ocurre y es la situación que hay aquí en los campos de chabolas, en los campos de asentamiento de inmigrantes. Y uno de ellos, este que te digo, está a 10 kilómetros del pueblo de Palo, el pueblo de la fresa. Otro, en San Juan, el pueblo de la ministra de esta, Fátima Báñez, que antes era de trabajo, ahora no sé de qué será, yo ya no tengo, bueno, ya se ha ido. O sea que esto lo saben, las instituciones hacen la vista gorda, el por qué no tengo ni idea el por qué hacen la vista gorda. Lo que sí que los intereses, las instituciones de Marruecos y de España se tenían que poner un poquito más las pilas y dejar esto limpio. Y a los mismos patronos y empresarios de Huelva también tenían que salir a la calle a esclarecer esto. Todos los que estén cumpliendo con los convenios y con los derechos de estas trabajadoras y no abusen de ellas, que salgan y lo digan. porque el maltrato que se le está dando a esa mujer está repercutiendo en la fresa, y la fresa no queremos que repercuta, ¿no? La fresa tiene que ser limpia, limpia, sin acoso laboral, sin abusos sexuales. Esto tiene que ser limpio, porque ya que dicen que se llama eco y se llama bio, tiene que cumplir todas las normas hechas. No sé si tienes algo más que quieras comentar. Que no, bueno, también quisiera decirte que el lunes, cuando fuimos a presentar aquí la denuncia en inspección, vino con nosotros el diputado Diego Cañamero Valle, la parlamentaria del Parlamento Andaluz, Libertad Benítez, y nuestro portavoz nacional, Óscar Reina, ¿no? Y no nos quiso atender el inspector. No nos quiso atender el inspector, eso fue increíble. Y es lo que yo digo, ¿por qué no nos quieren atender? El inspector... Decían que lo teníamos que dejar por escrito para que nos viera, ¿no? Y yo les digo, es incomprensible ante la gravedad de las denuncias y la alarma social que se ha creado. Yo es lo que digo, ¿qué es lo que están haciendo las administraciones? Pero, o sea, eso es lo único más que te quería agregar. De denuncias, ¿no? Sí, sí, un montón de denuncias. Vamos, 9 son de personas que tenemos aquí, ¿no? Pero después hay 100 y pico de denuncias más en conjunto que han hecho mujeres que ya se han llevado, porque estas mujeres se las han llevado, para que no quede testimonio aquí de ellas, pero tenemos los pasaportes y los nombres de ellas. Se las han llevado a Marruecos, pero aquí también. Sí, se las han llevado, las han quitado del medio, las han quitado del medio, mujeres ya han desaparecido de aquí. Porque ya te digo, del viernes al domingo se alarmó tanto la cosa que los empresarios montaron a las mujeres en los autobuses para llevárselas, ¿no? Para quitarlas del medio. Y estas 9 muchachas escaparon, las otras se las llevaron, En esa finca ya de estas mujeres no quedan, porque las han quitado del medio, no les interesa. Pues muchísimas gracias, Mercedes, gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, ¿eh? Bueno, y hasta aquí la sección de migraciones de Raíz Radio de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante. Como os habréis dado cuenta, ha sido grabada poco antes de la marcha del 17 de junio en Huelva, donde se denunciaba la cuestión de explotación, abusos y acoso sexual hacia las mujeres jornaleras y trabajadoras, y en particular las trabajadoras contratadas en origen en esta zona. Sin más, simplemente comentar que la música que hemos escuchado hoy es de Indy Sahara, es una cantante marroquí de origen amazigh. Hasta pronto. De raíces, un árbol de voces resilientes. Y el último tema que os traigo, bueno, al principio había pensado en hacerme la fricada de nada más de cosas orientales, que la banda sonora de cosas orientales me encantan, pero no me quedaba con la gana de querer recomendar una banda sonora, en este caso de una serie, aunque Max Richter ha hecho bandas sonoras también de películas, como por ejemplo Balcón Basir, que es una película de animación también, que cuenta algunas de las masacres que se hicieron en la guerra del Líbano del 82, que está también muy interesante. Pero la banda sonora que os quiero recomendar hoy es la banda sonora de la serie The Leftovers, que la serie en sí, bueno, luego le preguntaré a Dora qué opina ella. A mí no me termino de convencer una serie centrada en realismo mágico, así con un contenido bastante romántico, que como que tiene capítulos guay, pero otros que flojean bastante. Pero lo que sí está muy bien es la banda sonora. Aquí os dejo con uno de los temas. Thank you. Y en nuestra sección de Feministas Reunidas, hoy repite Paloma Tosar, le mandamos un muy fuerte abrazo desde Granada hasta Cádiz directamente. Y hoy nos ha preparado un par de entrevistas a las integrantes de la compañía XL y Bye Bye Feminity, con la que van a hablar un poco de esta alianza de feminismo y teatro. Esperamos que lo disfrutéis. Una vez más aquí de nuevo compartiendo espacio con las compañeras y compañeros de RAI Radio. Hola a todos y a todas, estoy encantada de volver a participar en este espacio feminista que tenemos en esta Radio Libre de Granada. Voy a compartir con vosotras y vosotros un ratito de Radio Feminista, y se lo voy a dedicar este espacio al teatro y al feminismo y a ese maravilloso encuentro entre el feminismo y el teatro. Y se lo voy a dedicar pues a dos maravillosas actrices que conforman las XL y a otra maravillosa actriz como es Maggie Argal con su espectáculo Bye Bye Feminity. Vamos a empezar con Marta Sitjà, una de las componentes de las XL, que la tengo al otro lado del teléfono porque ella está en Madrid. Hola, Marta. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues muy bien, muy contenta. Contenta porque acabas de llegar de algo muy especial, ¿no, Marta? Pues sí, acabo de llegar del festival de payasas que se hace en Cataluña, en el Circric, que es como un paraíso para las payasas y las mujeres. ¿Y por qué un festival solo para mujeres y solo para payasas, Marta? Pues para empoderarnos, para visibilizarnos, para crear redes. Porque es verdad que nos damos cuenta de que no estamos tan visibles en las programaciones de muchos festivales. Y esto se empezó a hacer hace mucho en Andorra, pero que se cortó por tema de presupuestos. Y Montse Trías, que es la mujer del payaso Tortel Poltrona, que por eso lo digo así, porque ella no se ha conocido tanto como mujer, sí, pero su marido sí. Y tienen un circo maravilloso en las montañas del Montseny, un parque natural en Cataluña fabuloso, y estás como dentro de un cuento, y ellos siguieron con el relevo del Festival de Payasas, y la verdad que es muy guay porque se ve que cada año somos más, cada año hay más nivel, unas a otras nos vamos empoderando, y esto va creando mucho más visibilización de mujeres. Qué bien, Marta, qué iniciativa más maravillosa. Sí. Marca, ¿tú? De hecho, dime. Ahí también ha estado Maje, ¿sí?, este año presentando Bye Bye Feminity, que ha sido un gran triunfo. Sí, bien, la tendremos, sí, después en el programa, después de charlar con vosotras, qué bien. ¿Se incorporan cada vez más mujeres feministas al mundo del teatro? Sí, sí, sí, sí, sí, muchísimas más. Está muy guay. Nosotras, yo, sin tirarme flores encima, pero cuando empezamos las XL, no era una cosa que yo veía, y ahora pues somos muchísimas ya. De hecho, también estoy creando un festival de humor feminista solo en Madrid. Ajá. Y hay muchas, ya cada vez hay más. Dices, ostras, estas no las habíamos metido, ostras, estas no las habíamos pensado. Pero esperemos que podamos hacer a partir de este año uno cada año y que cada vez haya más. Y Marta, ¿cómo llegas tú al feminismo? ¿Cómo incorporas el feminismo al teatro? ¿De dónde te viene y cuándo? Pues mira, resulta que hay una chica que se llama Paloma Tosar, que no sé si la conoces, que apareció en El Apeadero, que no sé si lo conocerás, que es una sala de Granada, una vez, porque estábamos organizando, sobre todo mi compañía, un grupo de mujeres que hiciéramos cabaret y tal. Pues Paloma Tosar llegó con su feminismo, por supuesto, porque ya era muy experta en esa época, y yo no tenía ni idea, ni yo, ni todas las que estábamos ahí. Es más, tengo que decir la verdad, yo estaba un poco reacia con el feminismo, pero de esto hace ya mucho. Ajá. Porque te tengo que decir que tú lo haces muy bien, y lo vas metiendo poco a poco, sin que te das cuenta, y de repente dices, ah, bueno, a mí me pasó realmente esto que supongo que le pasa, y que les ha pasado a tantas mujeres, yo creo que este año más que nunca, ¿no? De, ah, esto es el feminismo. Como que de repente haces el cambio, ¿no? El clic de que el feminismo no es estar todo el rato luchando por algo, enfadada con los hombres y decir esto es una mierda, sino que el feminismo es todo lo que hacemos las mujeres y los hombres también que quieren unirse, para que todas las personas seamos iguales. Entonces yo creo que este año sí que ha habido un cambio muy grande de conciencia después de este 8 de marzo. Pues a mí me pasó hace mucho contigo, señora Paloma Tosar. Señora Marta Sitjà, ¿y cuál es la respuesta? Bueno, me alegro mucho de ser partícipe de todo esto. Bueno, pues al final somos redes, ¿no? Y nos vamos, a mí me enseña una compañera y a otra compañera, y así nos vamos uniendo, ¿no? Marta, ¿cuál es la respuesta del público ante un espectáculo tan profundamente feminista y a la vez tan divertido y tan atractivo? Brutal, brutal, porque claro, es que se va metiendo así en vena, como que la gente no se da cuenta de que le estás hablando de feminismo, porque la gente no sabe que lo que hablamos es feminismo. La gente ve, esto es lo que me pasa a mí, todo esto lo he vivido yo, me río de todo esto también, qué guay que os riáis de esto, qué guay que dos mujeres hablen de esto. Y al final, cuando decimos, pues esto es feminismo, señoras y señores, como que de repente hay como un poco de shock, ¿no? Sí. Sí, pero es muy guay porque todo el mundo está de acuerdo. En el fondo todo el mundo está de acuerdo en esto. Claro, lo importante muchas veces es que el mensaje llegue, porque cuando llega, claro, cala. El problema es la cantidad de mensajes tergiversados que hay en los medios que confunden al personal, ¿verdad? Totalmente. Y claro, con el humor es muy divertido que pase esto, porque con el humor todo se come mucho mejor, ¿no? Es como... qué guay que nos riamos, porque nosotras también nos reímos de nosotras mismas y esto está guay. Yo creo que desde ahí la gente no lo ve como un ataque o como me están dando una lección, sino que están viendo dos mujeres que se ríen de sus estereotipos, de lo que la sociedad patriarcal les ha obligado a hacer. Entonces desde ahí es muy diferente, es mucho más fácil, creo yo. Marta, que lleváis ya 5 años, ¿no? Este marzo hicimos 5 años del espectáculo, del estreno absoluto. ¿Y sigue? ¿O vais a parar en algún momento con este espectáculo y comenzar otro? Hombre, comenzar otro hemos empezado ya. Ajá. Pero dejar este, ¿no? Este va a seguir hasta que el mismo muera. Hasta que la muerte os separe. Claro, porque... claro. Como un matrimonio total, vamos a hacer el amor romántico con este espectáculo. No lo vamos a querer dejar nunca. No, porque siguen, es que no tiene sentido, porque siguen mandándonos propuestas y sigue vivo a tope. Lo que sí que hay muchas personas que nos han contratado que quieren ya ver otro, y entonces claro, ya este año nos propusimos, y de hecho hemos hecho un primer encuentro con esa tal Paloma Tosar que te decía antes. Y ha sido maravilloso. Porque tenemos una estructura, creo que va a ser maravillosa para el nuevo espectáculo. Tenemos claro lo que queremos decir. Yo también lo creo. Y a ver qué pasa. También te digo que yo personalmente es un poco de cague por este segundo, ¿no? Como siempre pasa. Las segundas partes creo que siempre son difíciles. Y que hay expectativa, que hay gente que ya nos quiere volver a contratar. Entonces esta expectativa a veces puede ser un poco... Marta, me tengo que ir despidiendo de ti. Me gustaría que lanzaras algún tipo de mensaje a alguna chica o a alguna mujer que le guste el teatro y que se esté planteando hacer algún tipo de creación teatral y le pique también el tema feminista. ¿Qué le dirías? ¿Cómo la animarías, Marta? Pues que no lo dude, porque aparte de que al público le va a encantar ver cosas así, para ella misma va a ser muy sanador. Nosotras, haber estado haciendo 5 años Abandónate Mucho, a mí me ha ayudado mucho personalmente. Es como una terapia cada vez que subes al escenario, ¿no? Entonces, tanto para el público como para una misma, es la cosa más maravillosa que he hecho en mi vida. Ole, ole, Marta. Yo escucho mi disco, perdón, vuestro disco en el coche, y para mí es una terapia, o sea, imagínate verlo en el escenario. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Bueno, seguimos en este espacio de Raíz Radio y tenemos al otro lado del teléfono a la otra componente de las XL, a la actriz Nia Cortijo. Hola, Nia. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te pillo? ¿Te pillo bien? Me pillas estupendamente. Ahora mismo, con una copita de vino, relajada, se ha dormido la niña, ha comido bien, ha cagado bien, perfecto. La niña a la que se refiere es Luz, que es la niña que ha tenido Nia este año, que la ha separado un poco de los escenarios, pero que rápidamente se ha incorporado. ¿Qué tal la incorporación, Nia? Oh, pues con muchas ganas de recuperarme a mí misma después de la odisea que supone el final del embarazo, el parto y todo el mogollón. ¿Odisea feminista? Odisea en general. Bueno, me tuve que desenchufar un poco de feminismo porque me ponía demasiado en conflicto constantemente. Entonces, en general, relajé todos mis tejidos físicos, psíquicos y espirituales y me entregué a la vivencia tan radical que es generar un ser. Y en cuanto pude me he incorporado, sí, a los 4 meses ya de nacer Luz me puse a hacer bolos y estoy encantada con recuperar también mi vida, sumándola a ella. ¿Qué tal la experiencia de estos 5 años de XL Abandónate Mucho? ¿Qué tal incorporar el feminismo a vuestra creación teatral, Nia? Pues todo un hallazgo, en plan eureka. Sí, porque es una verdad irrefutable en mi manera de entenderlo y aporta un contenido muy potente al arte que nosotras trabajamos. Supone una base teórica y un contenido, ya te digo, súper verdadero, auténtico y que la gente tiene mucha necesidad de oír, paradójicamente. Me consta, Nia, que hay un momento en estos años de espectáculo que decidís incorporar al final del mismo la aclaración de si os ha gustado esto que habéis visto, es que os gusta el feminismo. Sí. ¿Esto por qué lo hacéis, Nia? Bueno, eso primero lo hacemos porque es verdad. Porque es verdad y porque de alguna manera nuestro proceso personal fue ir tomando conciencia de hasta qué punto éramos feministas. Hicimos el espectáculo sin mayor conciencia y en estos 5 años hemos descubierto pues que somos feministas radicales, de hecho. Entonces, decirlo al final del espectáculo, después de toda la experiencia en la que la mayoría, todo el mundo se lo pasa muy bien y reflexiona y tal, ¿no? Y te mueve, pues era un poco hacer el espejo, ¿no? Ah, vale, pues esto, todo esto que os ha tocado, que os habéis identificado, que os habéis reído, que os ha hecho el pellizquito, pues esto es de lo que habla el feminismo, ¿no? Porque creemos que si todo el mundo supiera lo que es, todo el mundo sería feminista. Entonces estamos en esa línea y siendo altavoz justamente de las verdades y de las propuestas feministas que son esenciales y muy necesarias. Mía, además de ser mamá y de seguir con el espectáculo de Abandónate Mucho de las XL, estáis ya preparando el siguiente espectáculo, ¿verdad? Sí, está la olla haciendo chup, chup, chup, chup, chup. Estamos cocinando a fuego lento el nuevo espectáculo que esperamos se estrene en diciembre. Y ahí vamos en el proceso creativo. Sí, no será fácil. Después del éxito que ha sido Abandónate Mucho y del referente ya sentado, pues la segunda parte, pero vamos a ponerle toda la carne ahí en el asador y esperemos que siga siendo también recibido. Bueno, Nia, entonces después de esta iluminación feminista que habéis tenido en estos años, me imagino que el siguiente espectáculo sigue la línea feminista, ¿no? Es que es inevitable. Ajá. Nos resulta absolutamente inevitable. Yo estoy haciendo otras cosas y esta mirada ya no me la puedo quitar, ya las gafas moradas ya las llevo en la córnea incrustadas. Ya no son ni lentillas, ¿no? Son como, sí, una córnea ahí. Entonces es impepinable que tenga ese cuestionamiento que plantea el feminismo, porque lo que queremos plantear son preguntas. No tenemos, bueno, a nivel personal sí tenemos algunas respuestas, pero lo que queremos plantear en el espectáculo son interrogantes y a ver qué pasa. ¿Qué te parece esta llegada masiva? Bueno, masiva ya me gustaría, pero bueno, esta incorporación de muchas mujeres, muchas actrices, muchas creadoras, muchas dramaturgas feministas al mundo del teatro y al mundo de las artes escénicas, ¿qué tal está asentando esto? Pues a mí me parece una maravilla. Además, estoy deseando, no paro de buscar textos, necesitamos material, porque como hemos estado tanto tiempo en silencio, pues hace falta la vindicación feminista. Y yo estoy encantada de que se ponga de moda, mucho mejor esto que otras cosas, ¿no? Luego el debate de hasta qué punto muchas actitudes son oportunistas. Pues sí, hay que tener ese debate, pero para mí es una gran alegría que esté calando de esta manera y que la gente lo esté, las mujeres sobre todo, ¿no? Lo estemos gritando a viva voz, que es muy importante. ¿Qué tal responde el público masculino, Nia? Pues en general muy bien, muy bien. En 5 años solo recuerdo un hombre ofendido. O sea que yo creo que muy bien, porque nuestra actitud es sincera y ellos también llevan su mochilita de la que les vendrá muy bien liberarse. Entonces, sí, hombre, el público que viene suelen venir bastante más mujeres que hombres, pero incluso hemos hecho actuaciones solo para hombres y se lo han pasado genial. Entonces, ¿hecho actuaciones solo para hombres? Sí, hicimos una, en concreto sí, en un pueblo de Cataluña ahí perdido de la mano de Dios, y se lo pasaron genial, aparte de que se llevarían sus moralejas para poner en práctica, pero funcionó muy bien, y es por esto que todo el mundo, si tomara conciencia, sería feminista, así de simple. Gracias, Nia, por atendernos y por contarnos estas cositas tan bonitas. Pues gracias a ti por darme voz. Espero que pues pueda seguir combinando maternidad, feminismo, teatro y vida personal, ¿no? Sí. Yo hago malabares porque hay que hacerlos, ¿eh? Hay que hacerlos, no es fácil. Pero sí, estoy embarcada en este proyecto vital. Y hasta el final. Venga, bonita, pues te damos un abrazo muy fuerte de Rai Radio y esperamos en diciembre veros de nuevo en el escenario con un espectáculo en la misma línea, pero diferente. Por supuesto, nuevos materiales. Venga, compañera. Un saludo, un beso a todas. Grande, guapa. Hasta luego. Chao, ella. Bueno, pues seguimos en este espacio de teatro y feminismo, y después de hablar con las XL, pues vamos a hablar con otra amiga muy querida, que también conocí en Granada, que es Marge Argal. Marge, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te pillo? Pues, uy, espera, bien, me pillas bien en casa haciendo cositas antes de salir a ensayar. Estoy llamando a Marge porque Marge, además de actriz feminista, tiene un espectáculo que se llama Bye Bye Feminity, que ha creado ella. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con el espectáculo, Maje? Pues con ese espectáculo llevo ahora, va a ser justo este mes, 3 años. Se estrenó en la primera edición del Tremenda FemFest, que es un festival feminista que hacen unas compañeras en Castellón, y que es este fin de semana nuevamente, y entonces pues ya hace 3 añitos del Bye Bye. ¿Y qué tal la experiencia de teatro y feminismo en los escenarios, Maje? Pues la verdad es que un nivel superior, porque yo siempre había estado trabajando con La Payasa, teatro y tal, y bueno, a raíz de una formación en Barcelona y de un cambio así de perspectiva un poco de trabajo, pues decidí crear el Bye Bye, ¿no? Que es un espectáculo de humor pues con un contenido feminista muy potente. El Bye Bye es un simulacro de taller en el cual Margarit, que es una doctorada que viene desde Utah, es una mujer doctorada en feminismo y empoderamiento, viene a impartir un taller de cómo acabar con los supuestos atributos de la naturaleza femenina, ¿no? Estos supuestos atributos que se supone a través que toda mujer debemos tener, que es la gentileza, la delicadeza, la sumisión y la compasión. Entonces ella, pues desde un humor muy, muy ácido, desde unas verdades muy, muy directas, pues viene a darnos unas bases de cómo acabar con estos atributos y de construir nuestra supuesta feminidad proyectada por un sistema patriarcal. Esto es lo que viene a enseñarnos esta maravillosa mujer. Y la verdad es que durante todo este tiempo, pues muy bien, muy, muy contenta, cada vez más. ¿Qué tal responde el público, Maje? Pues el público responde. Que se lo pasan súper bien. Sí, el público responde muy bien, ¿no? Da igual que sea en un espacio feminista o en unas jornadas que vayan enfocadas toda al activismo feminista, como que sea hecho para cualquier otro tipo de público. La gente mayoritariamente responde en su gran mayoría muy, muy bien. Salen muy, muy fuertes, salen muy empoderadas, muchas salen algunas un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Sorprendidas, ¿no? De lo que acaban de ver. Del discurso, ¿no? Claro, de ver, ¿no? Lo cercano que es a la realidad y al cotidiano que muchas de nosotras vivimos día a día, y hay gente pues que no le gusta. Pero bueno, también como te comentaba el otro día, cuando ves que porque normalmente son hombres, ¿no? Todavía no he encontrado ninguna mujer que se haya levantado y se haya ido, ¿no? Pero cuando estás actuando y ves que allí por lo bajini salen dos tíos así medio enchepados y deciden no seguir escuchando, pues es un orgullo, ¿no? Porque algo... Lo estoy haciendo bien. Claro, algo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, si se van porque algo les molesta, es porque quizás haya que hacer un poquito de autorrevisión, ¿no? De ver qué pasa ahí. Así que en general, muy bien, el Bye Bye Femininity es muy guay. Yo estoy aprendiendo mucho y llegando a muchos lugares que si no fuera con este espectáculo, pues de otra manera no sé cómo hubiera podido llegar, ¿no? A encuentros feministas, a todo lo que son encuentros de mujeres payasas, todo esto, ¿no? Está muy guay. Maje, en la entrevista primera que intentamos, que no nos salió, me comentaste algo que me gustó mucho y me gustaría repetirlo. Es que me hablaste de que no solo era importante llevar el feminismo, o sea, hacer obras feministas, ¿no?, en el teatro, sino llevar una perspectiva feminista en obras que no sean propiamente feministas, ¿no? Eso es, cariño. O sea, hay muchas que nuestros trabajos tienen un contenido directamente activista y feminista, pues como es Cancaneo Teatro, Las XL de Gustando Placeres, Pamela Palenciano, Virginia de Mazo. O sea, hay un montón de compañías que tenemos, entre otros trabajos con contenido directo feminista, pero va más allá, ¿no? O sea, es importante que todas las mujeres, como comunicadoras a la hora de subirnos a un escenario, da igual de lo que traten nuestros espectáculos, siempre haya esa perspectiva de feminismo, de respeto y de consecuencia con de qué manera cada una de nosotras enviamos y proyectamos ese mensaje, ¿no? Y más desde el humor, que como te comentaba, es un arma maravillosa para construir nuevamente y destruir, ¿no? O sea, el humor llega a todos esos lugares donde otras disciplinas de las artes escénicas no llegan, ¿no? El humor es algo universal, que bien tratado, pues puedes abordar temas que de otra manera sería muy, muy difícil, ¿no? Y el humor bien hecho te lo permite. Entonces, en consecuencia, ya que hacemos eso, pues todas las mujeres que hacemos humor, pues es importante, ¿no?, que haya esa perspectiva de desde dónde lo hacemos, cómo nos posicionamos en un escenario y qué es lo que mandamos, ¿no?, a todas estas personas de público que están ahí en ese momento. Entonces, sí, muy importante, cariño. Me encanta escucharte, me pegaría contigo más de los 7 minutos que tengo asignados para ti. Pero mira, para despedirme me gustaría saber si tú piensas o tú crees que está habiendo una revolución feminista dentro del teatro. Sí, la hay. O sea, sí, totalmente. O sea, siempre hemos estado, pero las mujeres, como entre otros muchos sectores en el humor, hemos estado muy, muy, muy invisibilizadas. Porque el humor te permite romper el orden establecido, ¿no? Entonces, cuando se quiere silenciar algo desde un régimen totalitario, como es el patriarcado y tal, lo primero que se destruye es el humor, ¿no? Porque esto fortalece. Entonces, las mujeres siempre hemos estado súper invisibilizadas, en concreto dentro del humor. Hemos sido objeto de humor, se nos ha enseñado a reírnos de cosas que no eran nuestro humor. Entonces, estamos viviendo como un momento de visibilización en las que las mujeres estamos empezando a hacer nuestro propio humor, empezando realmente a comunicar desde la risa nuestra propia realidad. Y muchas mujeres también, lo que esto es posible, da igual que hagas un humor feminista, de que simplemente haga reír. Entonces cada vez está habiendo un boom, sino por suerte unas ganas de y una visión de que sí que se puede hacer, ¿no? Yo creo que en el humor y en todo estamos ahí, en un momento en el que el feminismo y todo esto estamos, como en otras veces siempre había estado un poquito más apaciguado, depende de momentos. Ahora creo que por suerte volvemos a tener ese nuevo resurgir, ¿no? Creo que todas vamos muy muy a tope, cada una dentro de donde se posiciona, dentro de su lucha, ¿no? O sea que creo que sí, es un buen momento para todo. Maje, ¿dónde podemos verte la próxima vez? Te cuento, a ver, bueno, yo te quiero contar también que hay te lo cuento muy rápido, un proyecto que hemos estrenado hace un mes que se llama Pencoleta Sister Feminista Show. Que yo me meo. Que es un espectáculo que vi en Córdoba. El que viste en Córdoba es Evolucionando. Ah, vale. El que viste en Córdoba es Evolucionando, que son dos óvulas dentro de un útero, antes de ser expulsadas, ¿no? Y nos habla de todo lo que es el ciclo menstrual. Es de la compañía Cancaneo Teatro, maravilloso. Pencoleta Sister Feminista Show es un espectáculo que hemos estrenado hace un mes, que ha pegado un pelotazo tremendo. Un espectáculo que fusiona la música electrónica, el humor y el feminismo. ¿No? Son tres hermanas justicieras que luchan contra el asquero patriarcado. Es un espectáculo brutal. Desde que lo hemos estrenado no paramos y nos vais a oír mucho. Va el nombre de Pencoleta Sister Feminista Show. Va a dar mucho que hablar y va a resonar mucho y os va a hacer mucho bailar. Estaremos con Pencoleta Sister el 14 de julio en Almería. Ajá. En un festival que se llama Jaimas que Circo. Entonces nos buscáis, entráis en nuestro Facebook, Pencoleta Sister Feminista Show, y ahí podréis vernos. Me encanta el nombre, tío. Pencoleta Sister Feminista Show. Pencoleta Sister, sí, tres justicieras. Y luego pues el... como solo tengo 7 minutos, voy a tapaleta. Y luego el Bye Bye Feminity, podéis, toda la gente, todas las que estáis en el sur, voy a estar actuando el 21 de julio en La Invisible, y voy a impartir un taller el 21 y 22 de julio también en Málaga, en La Invisible, un taller que hago de payasa, humor y feminismo. Toma ya. Son 10 horas de taller y os recomiendo que me podéis escribir, llamar, venir a llamarme a la puerta de mi casa y os informo del taller y de todo, y sería muy guay poderos encontrar ahí, estar 2 días, pues eso, ¿no? Hablando de humor, de feminismo y sobre todo, pues pasarlo muy bien. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. el programa de la semana. Esta semana os traemos un programa que llevamos mucho tiempo queriendo recomendaros. El programa se hace desde Valencia, en Radio Malva, y se llama Radio Flautas. Es un magazine social de 2 horas de duración, hecho por mucha gente y con una periodicidad semanal. En Radio Flautas puedes encontrar noticias de actualidad, convocatorias, entrevistas en profundidad y mucha información muy bien trabajada, con un tono amable, distendido y muy entretenido. Es un programa hecho con mucho cariño, o por lo menos eso es lo que transmite, y que esperamos que le deis una oportunidad si no lo conocíais, y a ver si os gusta tanto como nos ha gustado a nosotras. Este programa lo podéis encontrar a partir de ahora también en la parrilla de Radio Almaina. Se emite los martes a las 4 de la tarde y los viernes a las 4 de la madrugada en el 88.5 de la FM granadina. Y como siempre, os dejamos el enlace del programa para que lo escuchéis. Y otra cosa que vamos a intentar hacer también es dejaros el correo electrónico de este programa para que, si os gusta y le queréis escribir felicitándole, lo podéis hacer, porque es algo que da un montón de energía a la gente que hace programas, y si podemos ayudar en eso, pues genial. Y hasta aquí este penúltimo programa de la temporada. Os vamos avisando para que comencéis a gestionar el vacío existencial que os va a acompañar durante estos meses que nos vamos, pero es que estas ramitas se tienen que tomar unos meses de descanso. Pero no os preocupéis, porque tenemos intención de seguir dando la lata con una nueva temporada. Y como siempre, nos vamos agradeciendo un montón a las radios que nos dan voz y a vuestras orejas que están al otro lado de la onda. Y nada, que nos escuchamos dentro de 15 días con más noticias, con más secciones y con más música. Hasta entonces, un fuerte abrazo de parte de todas las que hacemos de Raíz.